más quieres de mí? ¿Qué más quieres hacerme? Ya me hiciste sufrir, ya me hiciste perder. ¿A qué vienes a verme? Tú ya ves que olvidé. Me escapé de la muerte. Ya no vuelvo a caer en tu trampa otra vez. Ya mirarte no duele. Te acabaste en mi piel. Y al final yo gané. ¿Cómo ves que aún me quieres? ¿Qué más quieres de mí? Ya no me ves venir. Ya no vale la pena. Ya me hiciste sufrir. Ya me hiciste perder. ¿A qué diablos regresas? Tú ya ves que olvidé. Me escapé de la muerte. Ya no vuelvo a caer en tu trampa otra vez. Hoy mirarte no duele. Te acabaste en mi piel. Al final me quieres. ¿Qué más quieres de mí? Ya no me ves venir. Ya no vale la pena. Ya me hiciste sufrir. Ya me hiciste perder. ¿A qué diablos regresas? Tú ya ves que olvidé. Me escapé de la muerte.